El Fórum de Ciencia y Técnica constituye uno de los espacios donde los trabajadores de Sierra de Cubitas contribuyen a la solución de las dificultades desde la investigación. Las entidades de la salud, educación, INDER, Radio Cubitas y Transporte Escolar resultaron los organismos reconocidos este viernes durante la plenaria municipal de Ciencia y Técnica por su destacada participación en el mismo. Ismael López García, me desempeño como metodólogo de Ciencia y Técnica en el sectorial municipal de deporte. En esta edición, los trabajos que presentamos obtuvieron reconocimiento. Obtuvimos un trabajo relevante con la autora Yenisbel García Beritán, que es una propuesta metodológica para el trabajo con las vías no formales, el programa Educa a tu Hijo. El otro trabajo que se presentó fue para la rehabilitación de las personas con deformidades en los pies y se obtuvo la categoría de destacado. Y un trabajo con mención, un bolero para las actividades recreativas. Por quinto año consecutivo, la entidad de deportes obtiene la categoría de destacado. Se reconoció nuevamente al INDER con esta condición por todo el trabajo que hemos realizado durante tantos años. Lilia Maceo, asesora de la actividad de ciencia. Una vez más, educación entre las entidades destacadas en este evento municipal de Fórum. En el evento técnico se presentaron 23 ponencias, de estas 9 de trabajadores y las restantes de estudiantes, dividido en pioneros creadores y estudiantes. El Fórum es un proceso que se lleva desde la base. Cuando digo desde la base es que se organizan a partir de los problemas genéricos que tienen cada uno de los centros educacionales. De allí se le da tratamiento a los problemas del banco que tienen cada una de las áreas y se llevan a la actividad científica donde los trabajadores, los estudiantes y los pioneros, desde sus diferentes actividades, le dan soluciones a partir de las investigaciones. Por su parte, en el evento teórico se presentaron un total de 72 trabajos y de ellos 18 resultaron premiados con la máxima categoría de relevantes. Nancy Richard, trabajo en el sector de la salud. Presenté un trabajo, cómo disminuir el estrés, aprendiendo a ser saludable. Me inspiré en este trabajo porque existe mucho estrés y las personas no saben cómo relajar el estrés. Entonces, debido a esto, se crearon unos medios de enseñanza donde se hace con masajes rústicos para saber hasta dónde puede llegar la persona aprendiendo las técnicas apropiadas para relajar el estrés. Está muy concientizada la población cubiteña con la importancia del trabajo que usted acaba de presentar en el evento de Ciencia y Técnica porque participan activamente en sus clases. Este trabajo es un programa en conjunto con la doctora Miss Lady, que es la jefa del departamento de la sala de rehabilitación, y un trabajo también en conjunto con los compañeros que están trabajando en la sala de rehabilitación. Y esto ha tenido un resultado satisfactorio. Con el reconocimiento a los más destacados, concluyó en Sierra de Cubitas la plenaria municipal de Ciencia y Técnica, un evento donde los trabajadores cubiteños dan solución a muchas de las dificultades de sus respectivos centros laborales. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.